en que eras pura, tierra fértil para Dios. Dicen que vino un hombre y que fue tu plantador. Era un buen jardinero y lo más bello plantó. Eres la mejor plantita que se riega y crece solo para Dios. Él tiene la lozanía para ser fecunda, para florecer. Eres la mejor plantita que se riega y crece solo para Dios. Él tiene la lozanía para ser fecunda, para florecer. Clara sembró otras plantas, ya en el mundo muchas son. Las abono con nutrientes que en el Evangelio están. Forman el mejor vivero que tiene la humanidad. Eres la mejor plantita que se riega y crece solo para Dios. Quien tiene la lozanía para ser fecunda, para florecer. Eres la mejor plantita que se riega y crece solo para Dios. Que tiene la lozanía para ser fecunda, para florecer. Todas son hermosas, no hay plantitas feas. Cactus y suculentas, coníferas y dracenas, epífitas y secuoyas, bromelias y jabortias, euforbias, grasas y fungis, cícadas y catleyas, heptantos, elaginelas, helechos, musgos y sedum, glosíneas, calancoes, crásulas, saxifragas. Plantitas.